Contacto con un actor, director, autor, uno de los comediantes más reconocidos de la ciudad. Estoy hablando del señor Marcos Casanova, que está del otro lado de la línea. Marcos, ¿cómo estás? Hola, Claudio, querido, ¿cómo estás? ¿Bien? Acá andamos, che, con la fresca. Qué lindo que está para estar como estoy ahora, tirado en un sillón mirando no sé qué por la televisión que sale solo, como un sonido extraño. No importa, pero la onda es estar tirado. Claro, neola. Yo estoy con un cafecito acá en la radio, tan mal no la estoy pasando, pero bueno, envidio la parte del sillón. Sí, bueno, ya vas a llegar. Ya, igual le he metido días y días de culo en el sillón durante la cuarentena, medio no, como que necesitaba la radio, viste, esto de salir un poco. Y ahora que arrancó la temporada culo en la estufa. Sí, es un ratito y un ratito. Sí. Sí, Marcos, bueno, contame un poquito esto de volver a las tablas en el medio de la pandemia. Sí, en realidad buscándole la vuelta es complicado porque hay protocolos para todos menos para nosotros, ¿viste? No digo que esté mal, estoy definiendo qué es lo que ocurre. Recién leía que hasta misa vamos a poder ir, los que quieran, obviamente. Y está genial, pero digo, no nos toca nunca. Así que buscándole la vuelta encontramos, gracias a otros artistas y a otros, digamos, artistas de la virtualidad, que son gente que se dedica a esto, la posibilidad de entrar, ya que no podemos esperar en el teatro, que nos dejen entrar a su casa de alguna manera. Con algunas obras que hemos hecho y que han sido éxitos de Tandil y en la zona. Entonces esa es la idea. Nosotros el viernes que viene vamos a estar, creo que a las 9, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche vamos a estar en vivo en casa, que es una modalidad para que entrar en el Facebook Live y poder ver Atento Rancagua Atento, que es una obra muy muy divertida, de lo más divertido que hemos hecho, que hemos estado, la hemos escrito con Pepo Sanzano y laburamos Claudia Gallo, Pepo y yo, y bueno, y que nos dejen entrar en la casa. La gente simplemente tiene que entrar a ese Facebook Live, y ver la obra, es tan simple como eso. Y aparte de verla, que es absolutamente gratuito, si alguno quiere colaborar con la causa, ahí no es obligatorio, ahí hay unos bonos muy muy económicos, de 100 pesos, 200 pesos, para poder solventar todo esto, pero quien pueda, quien quiera. Lo que tenemos que hacer es mantenernos vigentes y mantenernos activos, y esa es la idea. Ahí estaremos. Está buenísimo. Aparte, una obra que mucha gente de acá de Tandil vio, pero también hay mucha gente en la zona y gente por ahí, amiga de otras ciudades, que viste que cuando estrenás algo te dicen, che, qué ganas de verlo, pero estoy lejos. Bueno, ahora está la posibilidad para todos. Está la posibilidad para todos. Calentitos, vamos a tener un par de semanas de mucho frío. Así que calentitos en el living, conectarse en el smart o en la tablet o en la compu o en el Chromecast o donde fuere, y lo ven en familia. Es una obra para ver en familia, muy muy divertida. Está buenísimo, tiene una particularidad, que la obra a las 10 de la noche se va a estrenar el próximo viernes. En ese momento es el estreno en vivo, digo, como la primer función que se va a hacer, pero que después, durante el fin de semana, la obra queda colgada hasta el domingo a la medianoche, con lo cual, si la viste y te gustó y la querés recomendar y decirle a otro, che, mirá, esta obra está disponible, entrá y mirala, también se va a poder hacer. También se va a poder hacer, o sea que va desde el viernes a las 10 de la noche, que es como... que está en vivo para todo el mundo, y después queda colgada, como vos decís, y tal es así que yo tengo amigos que la vida nos ha separado, por cuestiones de distancia, digamos. Hay un muy amigo mío que es en Melbourne, que me decía que él la va a ver a la madrugada de acá, porque claro, queda colgada en el en vivo en casa, y cada uno la pone a la hora que quiere, ¿no? Exactamente, pero bueno, lo ideal sería que la disfrutemos todos el viernes a las 10 de la noche. Te digo porque me pasó hace 15 días cuando subimos Dios los cría. Sí, lo vi. Hay algo que pasa, que es muy raro, que es que, viste que uno generalmente una hora antes de la función, una hora y media, los que sí, por ahí somos un poco más manija, vamos un rato antes, estás dando vuelta en el teatro, viendo que el sonido está bien, que las luces estén bien, charlando, haciendo como la previa a la función. Sí, yo voy 3 horas antes, bueno, es demasiado. ¿Sí? Esta semana vas a estar 3 horas antes en tu casa pensando exactamente lo mismo que haces cuando tenés la rutina de ir al teatro, y los nervios de todo, saldrá bien, todo... Es muy extraño. Es raro. Está todo en manos de Lucho, de Pablo, tuya, la gente que vive en casa, que son gente muy confiable y unas laburantes que la verdad que nos hacen un favor, un gran favor a nosotros los artistas. Y está todo en manos de ellos. Nosotros estamos ahí como diciendo, bueno, muchachos, es muy raro, pero bueno, son los tiempos que corren. Así ojalá esto sirva como un puntapié para que podamos disfrutar unas cuantas obras de las que han hecho y que prontamente también las podamos empezar a disfrutar en vivo, ¿no? Me parece que es lo que todos estamos esperando. Y tal vez así que estamos ensayando nosotros ahora, que es lo único que podemos hacer, que no sabemos si vamos a estrenar en vivo, streaming o por vía satélite, no se sabe nada, así que bueno, qué sé yo, esta es la historia de la que vamos a ver el viernes a las 10 de la noche, atento Rancagua, atento, es la historia de una comisaría, de un pueblo, pero Gardel es Buenos Aires al lado de este pueblo. Que resulta que amanecen sin comisario, dos policías, que somos Claudia Gallo y yo soy el oficial Cachencho y Claudia es la oficial CNDS. Matan al comisario y la comisaría queda acéfala. ¡Apa! Y no nos dan pelota de porque somos subdelegación nosotros. No nos dan pelota de la departamental, entonces nos autocuartelamos, ¿viste? Imagínate, 4 paisanos fueron, milico adentro, autocuartelado. La cuestión es que mágicamente explota por el aire, porque no había otra noticia en ese momento, y canales de todos lados, grupo Geo, helicóptero, un despelote, ¿vale? Es muy divertida, que vamos a ver la idiosincrasia de un pueblo, los valores. Aparte, cagarnos de risa un buen rato. Se van a matar de la risa. Es la idea. Uno ya sabe que cuando va a haber laburo de los hermanos Casanova, y si está Pepo o Claudia, que son siempre acompañantes ahí de este tipo de espectáculos, uno la pasa muy bien. Así que, nada, Marcos, lo mejor para el viernes, mucha mierda, y a disfrutarlo desde el living. Gracias. Vengan, que déjenos entrar. Es distinto. Invítennos ustedes a nosotros. No sé cómo se hace. Porque antes nos invitaba al teatro, y ahora que invítennos a cada una de las casas, déjenme claro, entrar, carajo. En vez de los esperamos, espérennos. Complicadísimo. Como muy raro, pero bueno, es la forma de abrir las puertas de casa y de recibir un espectáculo que seguramente nos va a dejar muchas risas que hacen falta en este momento. Así que, Marcos, todo lo mejor para el viernes y nada, nos estamos viendo. Te llamo el sábado para ver cómo viviste la previa. Vale, viernes a las 10 de la noche, vivo en casa. Ahí estamos. Marcos Casanova, contándonos que vuelve al teatro este viernes a partir de las 10 de la noche, atento, Rancagua, atento, con Pepo Sanzano, con Claudia Gallo, dirigidos por Alejandra Casanova, a partir de las 10 de la noche en el Facebook Live de Vivo en Casa. Vivo en Casa, si lo encontrás en Facebook, te metés, y si no, vivoen.casa, ahí podés entrar, están los eventos y hay una gorra virtual donde uno puede colaborar con la tarjeta de crédito o la de débito. Hay vouchers desde 100 hasta 400 pesos. Haces un clic y colaboras con artistas que hoy no se están pudiendo subir a las tablas, pero sí te pueden llevar sus obras hasta tu casa, y con eso seguir facturando, que es lo que buscamos todos los que laburamos de esto. Así que todo lo mejor para el viernes, y no se olviden, atento Rancagua, atento, función de teatro virtual a la gorra en vivo.